del domingo 28 del año litúrgico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: id a presentaros a los sacerdotes para que os den certificado que estáis sanos, como lo manda la ley de Moisés. Y mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Uno, viendo que estaba sano, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole las gracias. Y este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado sanos 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, ándate, tu fe te ha salvado. Y esta es palabra de Dios. Avisos. A partir del día martes 11 del presente, a causa del cambio de la hora oficial, la misa de la tarde se celebrará a las 7:30, todos los días menos en lunes, que es día de descanso y retiro del párroco. Se recuerda a la comunidad que en la oficina parroquial se siguen recibiendo diarios y todo tipo de papeles. Su colaboración en esto aporta un gran beneficio a los comedores infantiles de la parroquia. En la misa de la tarde de hoy se podrá ganar la indulgencia plenaria del año santo para quienes, habiéndose confesado desde hace 15 días hasta ahora, recibieran la Sagrada Comunión y rezaran algunas oraciones por las intenciones del Santo Padre. La indulgencia se puede aplicar a uno mismo o a las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy podría ser llamado el Evangelio de la gratitud, o también el Evangelio de la ingratitud. Porque hay 10 personas que han recibido un gran favor. Para nosotros, la lepra no es sino que un recuerdo histórico, pero para esos hombres, la lepra era una realidad terrible. El leproso quedaba separado, apartado de la sociedad de sus semejantes, debía andar con una campanita que indicaba que venía por los caminos para que todo el mundo no topara con él. Vivía hacinado en cuevas, como animales, y no tenía ninguna posibilidad de remedio. De modo que era como un proscrito de la sociedad de su tiempo, alguien a quien Dios habría castigado. En el pensamiento antiguo se veía como una noción clarísima de alguna falta de él o de sus padres o antepasados que lo había hecho leproso, y por lo tanto no iban a recibir ninguna bondad de nadie. A esos 10 leprosos, el Señor les devuelve súbitamente la salud. Pero esos 10 leprosos se dividen en 2 grupos. El grupo mayoritario, 9, que son hebreos, judíos, compatriotas del Señor, que no se devuelven a darle las gracias. Y el grupo minoritario, un samaritano, que ese sí que va, a pesar de ser extranjero, a arrojarse a los pies del Señor para darle profundamente muestras de gratitud. Y el Señor llama la atención a la multitud e indirectamente a los 9 primeros. ¿Cómo? ¿No han sido 10 los que he sanado? ¿Por qué solamente viene este extranjero? Pero a ese le dice, tu fe te ha salvado. Somos los seres humanos fáciles para pedir toda clase de cosas, al cielo o a la tierra. Diríamos que el hombre se distingue porque es un pedigüeño. Desde chico pedimos y hasta grande y seguimos pidiendo. Pero lo que importa no es tanto lo que se pide, sino la actitud después que se ha recibido. Porque pedir es normal para quien carece de algo. Si se recurre a la autoridad paterna o materna, a la autoridad civil, a la autoridad religiosa o últimamente a la autoridad divina. Somos menesterosos y tenemos que pedir. Y es un acto de humildad pedir. Pero en cuanto se ha recibido, debiera brotar en el corazón humano el sentido de la generosidad y reconocer que se nos hizo un bien y proclamar el bien que se ha hecho. Pero a menudo, de cada 100 peticiones nuestras, habrá un tanto por ciento solamente de respuesta generosa. Y a menudo, con Dios, cuando ya será clamado en todos los tonos y se ha obtenido la gracia solicitada, hay una respuesta tímida, vaga y poco permanente. Pero que llegue de nuevo la prueba, la hora de la cruz, el momento del dolor, la situación angustiosa, la dificultad, el problema insoluble, para que uno corra de nuevo delante del Señor a implorar que Él intervenga. Y en cuanto el Señor interviene y todo restablece el orden correspondiente, nos olvidamos del Señor, o dejamos al Señor, o no le correspondemos al Señor en la proporción que merece. Y si es a la inversa, hemos hecho un favor a alguien y no lo agradece, quedamos torcidos por dentro, molestos por dentro, desagradados por dentro, sin reparar en que muchas veces nosotros procedemos igual con otros y sobre todo con Dios. El egoísmo humano se cierra y somos alternativamente ingratos y gratos, reconocedores y no reconocedores. ¿Damos gracias o no las damos? Y en este mundo mal educado, por falta de respeto y de moral, todos creen que merecen todo y nadie agradece nada. Cuando debiéramos desde el primer momento agradecerle a Dios la gracia de la vida, la gracia de mantenernos en la existencia, la gracia de poder seguir desarrollándonos en el universo, la gracia de tener otras personas con quienes unirnos, la gracia de poder convivir, la gracia de poder santificarse y santificar. Debemos agradecérselo siempre a Dios. Desde este momento de la misa actual hasta todos los demás momentos, porque son gracias de Él. Y aun cuando lo hagamos pedido, Él generosamente lo entrega. Pero nosotros no nos damos cuenta. Nos parece tan natural, nos parece tan normal, que no se nos ocurre que debiéramos decirle al Señor todos los días, gracias. Gracias porque existimos. No gracias a la vida, gracias al Señor de la vida. Gracias a Dios. Gracias a quien nos ha hecho y nos mantiene. Gracias a quien sostiene el universo. Y da gracias a todas las personas que de una forma o de otra nos están continuamente favoreciendo. Porque hay una cantidad de personas invisiblemente conocidas para nosotros que sin embargo son las que contribuyen a que estemos existiendo. Toda sociedad vive por una serie de esfuerzos humanos colectivos entrelazados. Y esa gente, anónima muchas veces, es la que contribuye a que todo funcione bien. Y hay que agradecérselo también. Lo mismo que una casa, el trabajo que casi no se nota de la dueña de casa, es la que mantiene todo en su sitio. Y los hijos y el esposo deben agradecerlo. En todo lugar hay siempre que agradecer, porque siempre estamos recibiendo. Y recibimos más de lo que damos. Y por eso es que el Evangelio de hoy nos recuerda el deber de la gratitud. Y sería tan conveniente hacer un examen de conciencia para ver si hemos agradecido en estos últimos días las manifestaciones que Dios debe haber tenido con cada uno, las manifestaciones que los seres humanos han tenido con cada uno, y revisar si a lo mejor estamos en deuda con uno o con otro y nos hemos portado en forma egoísta, de Dios abajo. Y entonces sería conveniente pedirle al Señor que nos entregue la generosidad para estar siempre en acción de gracias, como los santos están siempre en acción de gracias. Y es mejor dar que recibir, dice el Señor. Y nosotros hemos dado vuelta ese mandato y preferimos recibir a dar. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo.